Bien, la semana pasada estuvimos en un webinar, Zoom o como le quieran llamar. El tema es que la tecnología, podemos estar, no sé, en Uruguay, en Argentina, Brasil o en México, y bueno, participando de determinadas actividades, como sin duda hacemos a veces diariamente, ¿no? Porque eso se ha convertido en una constante. En este caso, nos invitaron allí a escuchar al doctor Juan Manuel Piñeiro. Juan Manuel es licenciado en Ciencias Biológicas, con orientación en Ecología, y tiene un doctorado en Ciencias Agropecuarias por la Facultad de Agronomía. También es profesor adjunto, grado 3, en Departamento de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial, de Cure, una institución que, bueno, siempre hemos estado bastante cerca de ellos, y es investigador del Departamento de Sistemática y Ecología de la Unidad de Brasil, pero no me calza con la letra. Vamos a recibirlo, Juan Manuel. El gusto de estar charlando contigo. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto, el gusto es todo mío. Bien, ¿cómo se llama? Esta es Universidad Federal de... La Universidad Federal de Paraíba. Ah, Sí, tenemos vínculo con la Universidad Federal de allá. Estuve un tiempo haciendo un postdoc, una instancia, y ahí quedaron, bueno, lazos y investigaciones en las cuales todavía seguimos trabajando en conjunto. está bien. Sí, lo mismo sucede con la Universidad de Buenos Aires, donde me doctoré en la Facultad de Agronomía y bueno, siempre dejando lazos y vínculos para poder hacer una ciencia internacional, regional y siempre intentando mover la frontera del conocimiento. Sin duda, el intercambio de información hoy, que ya, ¿no? Es a partir de esa de apertura de archivos bueno, de todas las universidades, es algo que recorrió todo el mundo, que bueno, que por supuesto los investigadores también están en contacto, así que bueno, eso enriquece a ambas partes, ¿no? Juan Manuel, concretamente tu charla estuvo basada en modelos de predicción en la agricultura, ¿verdad? Sin duda que bueno, lo charlábamos ahí un poco después en el final. Sin duda que la agricultura precisión ya es un hecho de hace tiempo, ¿no? Pero por supuesto se sigue avanzando y la ciencia viene apoyando a todos estos temas. Entonces, ¿cómo un modelo de predicción, hasta donde yo sé, es tanto más exacto, da mejor calidad? Cuanto más información soy capaz de cargarle, ¿no? Más variables. Y por supuesto, eso también se complementa, como me dijo uno también, la bota en la tierra, eso no se puede suplantar. Pero bueno, en este caso, bueno, ¿cómo se arma este programa de simulación? Y bueno, ¿qué es lo que se le carga? Y bueno, y después, por supuesto, ¿no? ¿Qué porcentaje de aprobación o mejor dicho, de seguridad tiene, ¿no? Sí, bueno, es así tal cual, Gustavo. Este proyecto o estas investigaciones que tú pudiste presenciar en el seminario del departamento están en este caso en el marco de un proyecto FPTA financiado por el INEA, que se llama Construcción de Herramientas y Capacidades para el Diseño de Transiciones Productivas Sostenibles en el Uruguay, cuyo director o responsable es el doctor Lucas Garibaldi, y con todo un equipo estamos desarrollando 7 componentes en el marco de este proyecto. En esta oportunidad lo que yo hice fue presentar avances de uno de esos componentes, que tiene que ver, como tú muy bien lo decías, con los modelos predictivos, pero no solamente predictivos, sino también explicativos del rendimiento agrícola, como una herramienta para las transiciones productivas sostenibles. Y bueno, es verdad, los modelos predictivos o explicativos tienen su fortaleza en la medida que los datos de entrada que les damos a los modelos sean de buena calidad. Y nosotros en estos primeros avances lo que hicimos y lo que yo presenté fue la conjunción y la utilización de dos bases de datos para poder lograr estos modelos predictivos. Por un lado, las bases de datos provenientes de una empresa privada que se llama SIMA, que significa Sistema Integrado de Monitoreamiento Agrícola, que provee información de campo. Como tú lo decías, tener las botas puestas y recolectar información a campo es crucial y sobre todo si es de buena calidad, si está estandarizada, si tiene un nivel de detalle interesante para poder nosotros poder comprender lo que son los procesos biológicos y cómo se da entonces la producción agropecuaria en este caso, vinculada en este caso, por lo menos en estos primeros análisis resultados, a la producción de soja. Y bueno, CIMA nos provee información del 2020 al 2024 con todo lo que son las aplicaciones y el monitoreo agrícola de los cultivos para cada uno de los lotes, de cada uno de los potreros. Tenemos alrededor de más de 760 potreros desperdigados fundamentalmente en la principal área agrícola del Uruguay. Y bueno, no, hoy por hoy CIMA representa más o menos el 10% del área agrícola bajo cultivo. Entonces, bueno, es una información súper valiosa, estandarizada, con altos estándares de calidad, donde hay un equipo que está siempre depurando y curando las bases de datos, a lo que yo también me sumo a esa curación y a esa depuración, para poder tener buenos datos de entrada. A su vez, además de la información de proveniente de CIMA, utilizamos información satelital, específicamente de lo que es el satélite Sentinel, que pasa por el Uruguay. Bueno, nosotros recolectamos la información de Sentinel desde el primer día de la fecha de siembra hasta el último día de la cosecha, en esta ventana temporal del 2020 al 2024, y recolectamos toda la información de cada uno de los potreros. Y ahí lo que hacemos en realidad es, a cada uno de esos potreros tenemos un punto central y le generamos lo que son buffers, son áreas concéntricas a ese punto central de distintos tamaños, 200, 500, 1000 y 2000 metros de radio, para poder abarcar lo que es el paisaje agrícola y hábitat natural que se encuentra en torno a esos potreros. Entonces, con esa información, la información proveniente de satélite y la proveniente de CIMA, generamos modelos predictivos y explicativos. Lo que nosotros recolectamos en la información de satélite es algunos índices que dan cuenta de la productividad del lugar, como el índice de vegetación normalizada, para aquellos que son un poco más rigurosos en los términos, y después un índice de humedad de la superficie. Estos dos índices provenientes de satélite, más toda la información de aplicación de agroinsumos, fitosanitarios, fertilizantes, así como la presencia o ausencia de ciertas plagas y adversidades en general, ¿no? Plagas y malezas, es la información de base que va hacia los modelos. Y los modelos son dos tipos: modelos predictivos y modelos explicativos, que le llamamos nosotros. Tienen sus ventajas y sus desventajas, sus aportes individuales. Los modelos predictivos nos permiten, como dice su nombre, predecir el nivel, la cantidad de producción de soja, la cantidad de kilos por hectárea de soja, para los predios en los que estamos trabajando. Y los modelos explicativos lo que nos dicen es en qué medida las variables que nosotros estamos considerando afectan a la producción de soja. Es decir, si afectan de manera positiva, si afectan de manera negativa, ¿cómo es esa relación causal entre las variables predictoras que nosotros utilizamos y la variable respuesta, que en este caso es los kilos de soja por hectárea? En ambos modelos nosotros logramos buenos índices de buena explicación de la producción, es decir, unos buenos modelos que dan cuenta de más del 70% de acierto en esa producción de soja, de kilos por hectárea. Y bueno, eso son, si bien son modelos de avances preliminares, estamos recién empezando a abrir y a investigar todo este tema. Son modelos que nos dejan muy contentos, que tienen buenos niveles de predicción, buenos niveles de explicación. Tienen sí algunas desventajas, no son muy generalizables a todos los potreros que estamos viendo. Es decir, a algunos potreros les acertamos muy bien cuántos kilos por hectárea están dando, y en otros no tanto. Y eso tiene su sesgo, y eso es lo que estamos ahora intentando generalizar, hacer modelos que sean generalizables a todos los potreros y que logren buenos niveles de explicación para todos los potreros en los que estamos trabajando. Sin duda, ¿no? Si te están más concentrados, por supuesto, en lo que es el litoral oeste, allí, sobre el río Uruguay, Correcto. pueblos realmente profundos, muy fértiles y donde se desarrolló todo eso. Y bueno, pero hay para aquí, para el este, ¿no? Así, cuando a medida que empieza la explosión de la soja, empiezan a aumentar las rentas y bueno, y la gente empieza a buscar suelos en otros lados y bueno, y hasta han llegado, hay soja acá en Maldonado, hay soja en Rocha, en fin, de repente en Maldonado, no son suelos exclusivamente o no recomendables para de uso agrícola, ¿no? Porque tienen problemas por la textura, en fin. Pero da, Sí, el este es correcto. así, entonces seguro, sin duda, más representativo es lo del litoral oeste, ¿no? Correcto. Yo miraba acá, las variables son 46, no me vas a describir las 46, pero es decir, en esa, para no usar términos raros, ¿no? Es decir, Sí. hay un grupo de variables o algunas variables que explican con mayor fidelidad los resultados. Sí, a ver, ahí tú nombrabas las 46 variables. Esas son 46 variables de manejo. Son todo lo que es de aplicaciones y de monitoreo de los cultivos, ¿sí? Aplicaciones de fitosanitarios y fertilizantes, así como todo lo que es las adversidades, plagas y malezas que se encuentran y se ven en los cultivos, ¿no? Pero también tenemos algunos índices como el área de aplicación de esos agroinsumos, o también un índice de borde que nos da cuenta de qué tan importante es la forma de los potreros, ¿sí? Y nosotros, a ver, cuando hacemos los modelos, no, los modelos nos dicen que tanto lo satelital como las variables de manejo son importantes para poder explicar y predecir el rendimiento agrícola. En específicamente con lo que es el manejo, lo que nos muestran los modelos es que tanto la cantidad de fitosanitarios como la identidad de alguno de ellos puede ser más importante que otras variables de manejo, ¿sí? En cuanto a los satelitales, bueno, una conjunción de lo que es el índice de vegetación y el índice de humedad son las variables más importantes que dan cuenta de la producción de soja de kilos por hectárea. Yo el otro día, bueno, te hacía la pregunta, porque sin duda, ¿no? El tema de los cultivos de verano tienen ese tema de que en el momento de la floración, si le falta agua, bueno, hay una cantidad importante de semillas, o que abortan o que se mueran las flores, en fin. Entonces, bueno, todo el mundo está diciendo, bueno, por favor, que ahora me llueva, porque está saliendo la chaucha, y bueno, en el caso de la soja, ¿no? Y eso tú me decías que con ese índice de humedad pueden tener una ponderación de bueno, por supuesto, ¿no? Si hay humedad en el aire, en el suelo, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Eso nosotros, vale la aclaración, estos modelos son modelos espaciales, es decir, son modelos que incorporan la espacialidad, ¿sí? Pero no la temporalidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros en este momento estos resultados no hacen a el momento en el que debería, por ejemplo, tener una lluvia la soja, o en el momento en que se aplica cierto agroinsumo en un cultivo, ¿sí? Esos son modelos temporales que lo que nosotros vamos a ir hacia ellos también es analizar cada uno de los cultivos y cómo es la fenología de la soja y cómo son los distintos eventos que ocurren a lo largo del crecimiento de la soja, y entonces poder determinar qué variables son las más determinantes de la producción al final del cultivo. Estos modelos que nosotros estamos presentando son modelos espaciales, donde tenemos potreros, como habíamos dicho al inicio, desperdigados en buena parte del Uruguay. Tú mencionabas el litoral oeste. También tenemos algunos datos en Rocha, 33, La Valleja, pero fundamentalmente es cierto que están más representados en el litoral oeste, donde es la principal zona agrícola del Uruguay. Nuestros modelos espaciales lo que muestran es que es muy importante, hay indicios de que muestra de que es muy importante el paisaje agrícola en el que está inserto el potrero, ¿sí? Nosotros, por otros trabajos previos, tenemos la fuerza para poder nombrar que el paisaje agrícola y el hábitat natural tiene un gran impacto en la producción agrícola propia del potrero. En estas investigaciones estamos recién empezando a hacer estos análisis, que las variables satelitales, por ejemplo, sean tan importantes, tengan tanta importancia en predecir y explicar el rendimiento agrícola, nos dan cuenta de que eso, ¿no? Lo que sucede no solamente en el potrero, sino también en el paisaje de 500, 1000 y 2000 metros de diámetro en torno a ese potrero, es importante. Y por lo tanto, eso nos está hablando de la importancia del paisaje, del entorno, del hábitat natural, del hábitat productivo que tiene en todo el entorno del potrero, ¿sí? En una visión de diseño de paisajes sostenibles, considerar el paisaje en estos modelos es de suma importancia, es vital. Sin duda que sí. Juan Manuel, yo no te quiero entretener más porque sé que tenés una reunión y bueno, nos hiciste un ratito ahí para charlar y me parece sin duda una buena cosa. Y aparte fuiste realmente todo lo que la comunicación y la extensión exige, ¿no? Las cosas dicen claro, correcto, conciso y completo. Así que Muchísimas gracias, Gustavo. Así que un gusto poder participar y poder charlar contigo. Y bueno, muchísimas gracias también por el interés. Te mando un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia. bien, te devolvemos el abrazo y bueno, por supuesto quedamos en comunicación, ya tienes cómo hacerlo y bueno, y si no, a través de Sara, ¿no? Que también tenemos una larga relación. Así que bueno, te mando un Perfecto. abrazo y bueno, que tengas un buen día. Encantado, muchísimas gracias igualmente. Sí, pues,